grupo exitoso. ¡Caracol! Con una nueva voz. Sigue la leyenda, Memín. Líder Music presenta lo nuevo de Caracol. No sé por qué será que cada día más me estoy enamorando. Me estoy enamorando de ti. Tu mirada me penetra el corazón. Una muestra más de que son inmortales. Para vos, Carlos Chávez. Caracol, y una muestra más de su nuevo trabajo. Pídeme amorcito lo que quieras, pero no me pida dinero. Eso es lo que menos tengo, pero mi amor es sincero. Si me quieres cariñito, demuéstralo con una sonrisa. Con 5 temas nuevos y 5 cantados por Carlos Chávez. Salen al mercado con un nuevo producto. Cobarde, cobarde, cobarde, por no pelear tu amor, ahora es tarde. Cobarde, cobarde, cobarde, si ahora te perdí fue por cobarde. Cobarde, cobarde, cobarde, por no pelear tu amor, ahora es tarde. Cobarde, cobarde, cobarde, si ahora te perdí fue por cobarde. Siempre en el recuerdo, con el estilo que nos marcó una propuesta musical. Caracol con sabor. Esto es lo nuevo de Caracol. A Tinelli le gusta la cumbia. A Tinelli le gusta el rock. Pero también le gusta cantar. Pero también le gusta bailar. Cuando llega la noche se pone a alegrar con toda la gente de Villeoma. Con su amigo Riquelme nos hace reír. Marcelo Tinelli nos hace feliz. Sonidos modernos, un cantante con personalidad y un grupo con éxitos en su trayectoria. Quiero, quiero, quiero, quiero todo tu amor, aunque me cueste la vida. Quiero, quiero, quiero, quiero todo tu amor y para siempre hacerte mía. En cassettes y compactos, Caracol. Para vos, Carlos Chávez. En el corazón del público.